Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ciclo de mesas redondas, perspectivas de análisis, calidad de la democracia en América Latina, se efectuará el 23 y 24 de octubre próximo, a las 17 horas 15 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Participarán expositores de México, Colombia, Bolivia y Ecuador. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Outsider presentará el libro La Frontera Durante, armado por la escritora argentina Leticia Martín. Esta obra es un experimento digital que recoge diversas voces de varios escritores argentinos contemporáneos. Este texto va del diario de viaje a la crónica etnográfica, la novela familiar del neurótico y la colección de poemas o haikus. Martín dijo a la agencia argentina de noticias TILAM que La Frontera Durante se propone explorar las fronteras de los géneros y quebrar los límites geográficos que impone el libro de papel. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.